Muy buenas noches, aquí comienza el 12º programa de la primera temporada del Hilo. Paula Cole escribió esta canción cuando su abuelo estaba a punto de morir. No quiero esperar que mi vida se haya acabado. Era el mensaje que lanzaba, una canción sobre esa generación que vivió más pensando en el futuro que en el presente, una generación que había vivido la posguerra de la Segunda Guerra Mundial y que pues era todo lo contrario a lo que somos quizás hoy en día. Esta canción, en principio, pues será un tema dedicado a eso, a la memoria del abuelo de Paula Cole, hasta que Kevin Williamson decidió que no iba a esperar más por el ok de los propietarios de los derechos de Hand in My Pocket de Alanis Morissette para la sintonía de lo que iba a ser su nueva serie, Dawson Crece. Y de esas dos casualidades surgió esta canción que se hizo conocidísima con una serie de esas que llegaron al corazón de muchísimas personas a lo largo del mundo. Una serie generacional que llaman algunos. Bueno, las andanzas de Katie Holmes, James Van Der Beek, Michelle Williams. Bueno, una playa de actores que luego fueron todos o casi todos famosísimos. Porque hoy el episodio de El Hilo va de series, pero de series cuando no había fiebre por las series. Esa música que hemos oído en sintonías o a lo largo de las temporadas, cuando las series eran algo que se veía semana a semana y no algo que, como se dice ahora, pedantemente consumimos. Porque ahora las series las vemos compulsivamente, nos ponemos a ver 8 episodios de una sentada, esperamos a la cuarta temporada, hay sagas enteras, merchandising, pero antes las series era algo que se ponía en televisión una vez a la semana y tenías que esperar 7 días para ver el siguiente episodio. Por cierto, recibe los saludos de Nacho Ciudad, que te acompañará en esta hora de radio, bueno, ahora 50 y pico minutos. Si estás en Gijón, en el 105 de la FM, también en Radio Nava, los martes a las 12 y los viernes a las 2, arrancamos. You shut your mouth, how can you say? I go about things the wrong way. I am human and I need to be loved, just like everybody else does. I am the sun and the air of a shyness that is criminally vulgar on the sun and air and nothing in particular. You shut your mouth, how can you say? I go about things the wrong way. El tema era de 1984, pero cuando en 1998, 14 años después, se lanzó una serie llamada Embrujadas, la Warner pensó que podíamos rescatar esta canción de los Smiths y recortar un poco la edición original, porque eran 7 minutos, la dejaron en 5. Una serie también de estas míticas. Hombre, el reparto era, pues bueno, de estos que acabaron fans ahí donde pusieran la serie. Bueno, en Iberoamérica se llamó Hechiceras, pues ya, a título anecdótico, una serie que pues tenía el plantel a la llorada y recordada Shannon Doherty, Holly Marie Combs, Alyssa Milano y Rose McGowan. Evidentemente tenía que tener un éxito y este tema se hizo muy popular. Pues porque era la sintonía con la que todos los capítulos comenzaban. Recuerda que estás en el hilo en Radio Crash, en el 105 de la FM, también en radiocrash.org. Desde hace unas semanas también emitimos por en Radio Nava este programa. La página web, recuerda, es radioprab.com y nos puedes encontrar en el banco de podcast de Radio Crash con una serie de canciones que tienen algo en común, y ese algo en común del programa de hoy es el que han formado parte de series, pero de series no de la época actual, esta fiebre auténtica que hay por las series que prácticamente han eclipsado a las películas y es lo único que, bueno, que quieren hacer hoy en día actores, productores, plataformas. Estamos en una época, años 80, 90, donde las series, pues sí, eran algo popular, pero tampoco se nos pasábamos, tampoco llegamos a los extremos, a la fiebre que hay ahora. Esta serie Embrujadas estuvo en emisión del año 98 al año 2006 y bueno, 178 capítulos de la factoría de Aaron Spelling, como tantísimas otras series de éxito. Y seguimos en el hilo con otra serie juvenil, también con actores atractivos, guapos, jóvenes, lo tenían todo. Estábamos hablando de Smallville. I feel the words unspoken inside. La serie tenía un planteamiento, pues bueno, facilón. Era la vida en Smallville, un pequeño pueblo de Kansas donde había directamente aterrizado Clark Kent antes de convertirse en Superman. Y a partir de ahí, pues típicos ambientes americanos de estos que tanto gustaban en aquella época. Y, como no, un plantel lleno de actores jóvenes y guapos como Tom Welling, Kristin Kreuk, Michael Rosenbaum, Allison Mack. Bueno, la verdad es que el elenco, como siempre, era pues para ponerlos en un calendario. Una serie que estuvo en antena desde el 16 de octubre de 2001 al 13 de mayo de 2011. Ya dio de sí las aventuras del joven Clark Kent. Y que, como siempre, la banda sonora tenía un tema de estos que se te quedaban grabados en la memoria. En este caso era Save Me de Remy Zero, una banda de, bueno, ¿cómo se dice? Rock alternativo, que fue su, digamos, único éxito. Podemos considerarlos unos One Hit Wonder, a pesar de que el videoclip, sobre todo después del eco que le dio a la serie, tuvo cierto presupuesto y rodó en Minneapolis, aprovechando escenarios naturales, el río Mississippi y el puente I-35W, que colapsó en agosto de 2007, con lo cual el videoclip, pues hoy en día también es una rareza. Estás en El Hilo, en Radio Crash, en el 105 de la FM de Gijón. Si nos escuchas en directo, son las 10 y algo del martes. También estamos en las redifusiones, en el banco de podcast de radiocrash.org. Y desde hace unas semanas también emitiendo para Radio Nava. Sabes que tengo aquí la chuleta con los horarios en los que salimos allí. En Radio Nava nos puedes escuchar en internet, en radiopra.com, y salimos los martes a las 12 y los viernes a las 2 de la tarde. Seguimos en este programa que estamos dedicando a las series cuando todavía no había fiebre por ellas, y de hecho nos vamos a ir muy atrás en el tiempo. Esto, a los que ya tienen ciertos años, seguro que les trae muy buenos recuerdos. pocas series han dejado tan grato recuerdo como El Gran Héroe Americano, una serie que estaba mirando, pensando yo las fechas ahora, y bueno, aquí en España nos llegó más tarde, nos llegó así como en 84, 85, cuando en Estados Unidos ya se había dejado de emitir. Solo tuvo tres temporadas, del 81 al 83, 45 episodios. Esto la verdad es, hoy en día sería poquísimo, pero es de esas series de verdad que ha quedado grabada en la mente de toda una generación. Las andanzas, desventuras del profesor Ralph Hinkley, que se convertía por obra y gracia de unos extraterrestres en El Gran Héroe Americano, que nunca supo aterrizar. El tema de la... Por cierto, dos curiosidades. El apellido, en principio, del profesor El Gran Héroe Americano lo tengo que cambiar porque coincidía con el hombre que había atentado contra Ronald Reagan. Y bueno, durante unos episodios cambió el apellido sin que nadie se diera mucha cuenta. Luego ya decidieron que no había ningún problema. Y pues bueno, otra curiosidad, que el primer episodio en realidad era un telefilm tipo los de estrenos TV, pero aquí tuvo tanto éxito que tuvieron que darle continuidad, y así sucedió con una serie que hoy en día todavía puedes encontrar el disfraz, y lo que es mejor, la gente te lo reconocerá cuando te lo pongas. El tema era de Joe Scarborough y fue un exitazo cuando se publicó como single. Esto es al contrario de lo que hemos estado viendo hasta ahora. Hasta ahora eran canciones que se habían agregado a series. Este tema en concreto se grabó ex profeso para la serie y luego fue un auténtico exitazo. Recuerda que estás en El Hilo, en Radio Crash, en el 105 de la FM. Hoy repasando canciones de series cuando no las series no había tanta fiebre por ellas, cuando no tenías que seguir 17 series a la vez y no para parecer una persona en la onda, o mejor dicho, que no estás pasado de moda, tenías que saber exactamente qué episodio, en qué temporada y dónde sucedían las cosas, porque si no estabas muerto, que es lo que te pasa hoy en día cuando dices que no has visto ningún capítulo, por ejemplo, de los pues qué sé yo, a ver, series míticas como House of Cards o series más actuales como los Bridgerton. Pues atrévete tú a decirle a alguien que no las ves porque no te interesan, que directamente te cancelan. Y bueno, hasta ahora hemos hablado de series americanas, pero en España también hemos tenido alguna canción que nos ha servido como banda sonora de series. Años 80 también. La verdad es que la serie en sí yo creo que tuvo más éxito en las redifusiones que no en el momento de su lanzamiento original. También es verdad que hay un poco de maldición, tanto por la serie como con el cantante de esta canción, que muchos recordaréis y otros lo descubriréis ahora aquí en El Hilo. Son muchos los que mienten para Decíamos antes de pinchar este Tristeza de Amor del Héroe Camacho que pues había un cierto componente de trágico en la serie que se llamaba así, Tristeza de Amor, que por cierto era un programa de radio. Una serie ambientada en la Torre Windsor, sí, la que más adelante fue pasto de las llamas. Que bueno, que en aquella época fue una revolución. De hecho, se ganó críticas de la Asociación de Espectadores de Televisión por el lenguaje malsonante, por usar de temas como la homosexualidad, la transexualidad, el acoso laboral, algo que en los 80, evidentemente, eran todavía algo de lo que se hablaba muy poquito. Una serie, pues bueno, donde vimos los últimos coletazos interpretativos de Nadiuska, antes de, pues definitivamente, perder la cabeza, y sobre todo lo que nos queda musicalmente hablando es este tema de Hilario Camacho, un cantautor al que nunca se le tomó demasiado en serio y que siempre vivió un poco de prestado, que también tuvo un trágico final, se suicidó en 2006. Tristeza de Amor es una serie que, a pesar de tener solo 13 capítulos y una temporada, ha quedado en el recuerdo, con un grato recuerdo de los espectadores españoles, porque bueno, es una serie de esas que uno parece que se acuerda de qué estaba haciendo en el momento que se emitió, igual que Verano Azul, por ejemplo. Y lo dicho, lo que decía al principio, yo creo que tuvo más éxito en las reposiciones que no la primera vez que se emitió. Todavía lo puedes encontrar en RTV Play y bueno, si tienes tiempo, son 13 episodios, se ve bastante rápido y es una de esas series que nos llevan a una época que ya no va a volver. Y es que aquí en España de vez en cuando pues hemos puesto canciones a las series y no hemos hecho tampoco demasiado mal. Ni me escapo ni te espero. Hago todo lo que puedo pa' que estemos juntos. Cada vez me importan menos los que piensan que no es bueno que haga todo lo que puedo pa' que estemos juntos. Medicina alternativa, tu saliva en mi saliva. Es física o química. Ni me miras, ni te quiero, ni te escucho, ni te creo. Pero siento que me muero cuando os veo juntos. Cada vez me importas menos, o eso digo cuando bebo. Aunque sienta que me muero cuando os veo juntos. Medicina alternativa, tu saliva en mi saliva. Derretido en su corazón. son la mitad de lo que hemos vivido. Hace más ruido el ruido de un cañón y un corazón de hielo herido se ha derretido en su colchón. Despistaos, lanzaban este Física o Química. Hay tres versiones de la canción, por cierto. Está esta, hay una un poco más lenta todavía, y está la que sonaba de cabecera de la serie. Nos hemos quedado con esta porque es un poquitín más orgánica, que dicen algunos. Bueno, a mí me parece que tiene cierto ritmillo y que no está se les nota un poco el talento. Despistados, que fueron una banda que durante una época representaron los anhelos de muchísimos jóvenes en este país con esta canción, con Cada Dos Minutos. Bueno, eran la época del Canto de Loco, Despistados, Pig Noise. Bueno, son estos grupos para jóvenes que recordamos luego con cierto cariño, con una sonrisa, porque suelen ser efímeros, inofensivos y divertidos. Una serie de, bueno, pues anda que no salieron actores de Física o Química. El reparto fue donde vimos por primera vez a gente como Max Iglesias, como Úrsula Corberó, aquellas andanzas de Cabano y Ruth, que todos pensábamos que podía acabar, que podía no acabar. Andrea Duro, Javier Calvo de los Javis, Angie Fernández. También había actores veteranos como Ana Milán, como Blanca Romero. Adán Jasinski, mira, a mí este chico siempre me parece que se la ha desaprovechado, haciendo un poco de bufón, de payasete, de malote. Y era una serie que empezó en el año 2008, la primera generación acabó en 2011, ya sabéis que ha habido alguna posterior. Y de esas series que, pues bueno, la gente ahora ya confiesa que la veía, pero en aquella época, pues bueno, tenías que ocultarlo un poco porque era producto para jóvenes. Pero vaya, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Estás en El Hilo, en Radio Crash, en el 105 de la FM, en radiocrash.org. Desde hace unas semanas también estamos en Radio Nava. Nos puedes escuchar a través de radiobrava.com los martes a las 12 y los viernes a las 14 horas. Recuerda que también tenemos un correo electrónico, vamos avanzando poco a poco, porque bueno, si nos quieres enviar alguna petición, algún comentario, nos puedes localizar en la dirección El Hilo radiocrash@gmail.com. El Hilo Radiocrash, todo junto, seguido, sin pausas, sin comas, sin espacios, sin guiones. Y os prometo que en breve tendremos cuenta en Instagram, por lo menos, para poder interrelacionarnos, porque bueno, hoy en día, si no estás en redes sociales directamente, no estás. Hoy tenemos una sesión de series de la época en la que las series, repito, no eran una religión, donde tenías que esperar una semana para ver el siguiente episodio y donde las tramas al final siempre estaban supeditadas a las películas que rodaban los protagonistas. Y por ejemplo, esta serie mítica tuvo, pues estaba pensando antes que habían sido tres, no, en realidad fueron cuatro sucursales, por así decirlo, porque de la original, Las Vegas, Miami, Nueva York, luego la de delitos informáticos. La verdad es que, una serie que ya algunos sabrán que estamos hablando de CSI y que pues nos hizo ver de otra forma lo que era el mundo de los forenses. Y la verdad es que después de aquello, he de decir que he visto pues con bastante más miedín las escenas de muertos y demás en otras películas, porque uno ya incluso tiene cierto reparo a, claro, cuando salían las imágenes de cómo, que sea un impacto, y de repente veías un impacto en de y cómo alguien ese impacto le mataba, y veías ahí cómo se deformaba el cuerpo por dentro, pues sí que de cierta aprensión. No voy a negar que me da cierto miedo desde entonces lo que son las escenas de violencia y lo que le puede pasar a uno cuando se queda por la calle. Oh. Pues los Who aparecían en las bandas sonoras de las sintonías de las tres grandes sucursales de CSI, tanto en CSI Miami y con Won't Get Fooled Again, como con este Who Are You en CSI Las Vegas, como con el Baba Reeling de CSI Nueva York. Y pues para muchos fue un acercamiento a la banda británica. La verdad es que no tenía mucho que ver con lo que se veía luego en la serie, pues esto seguramente a alguno de los productores le gustaba la música de los Who y por eso aparecía. CSI, bueno, aquí podíamos hablar de... La verdad es que, pues largo y tendido, cada serie tenía una identidad propia. Es decir, cada serie, cada... Bueno, sí, la verdad es que no sé cómo decir, porque eran tres series. De vez en cuando había algún crossover, pero muy poquito. Eran como, pues, personajes como muy marcados, además. Grayson por un lado, Horatio Crane por otro. Me acuerdo de Gary Sinise, pero no me acuerdo cómo se llamaba su personaje en CSI Nueva York. Y pues no tenía mucho que ver una serie con otra. Desde luego la más peliculera era CSI Miami, también con muertos a todas horas, explosiones. Bueno, era un poco más una película que no lo que eran las otras dos series, sobre todo CSI Las Vegas, que era como muy... una atmósfera muy cerrada. Bueno, el caso es que CSI fue un auténtico exitazo y la verdad es que es de esas series que recordamos con muchísimo cariño, porque pues bueno, era otra forma de ver televisión. Recuerda que estás en El Hilo, en el 105 de la FM de Gijón, también en Radio Nava, y que nos puede seguir pues en redifusiones, en podcasts, bueno, un poco hay un montón de sitios donde escucharnos. Y afortunadamente en la radio hoy en día no es solamente el directo, también nos puedes escuchar en las redifusiones, en los podcasts, nos puedes llevar en tu móvil y por supuesto tienes mil formas de acceder a nosotros, como el correo electrónico elhiloradiocrash@gmail.com. y ahora sí, seguimos con más música, porque estamos ya enfocando el final de este programa que estamos dedicando a la música de las series. We'll do it all, everything on our own. We don't around our heads. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Forget what we're told before we get too old. Show me a garden that's bursting into life. Just lay here, would you lie with me and just forget the world? Bueno, Anatomía de Grey, la serie que yo creo que cambió. Otros dicen que fue Perdidos, pero yo creo que es Anatomía de Grey la que ha cambiado la forma de ver las series, porque ya había habido series sobre médicos y series muy muy muy conocidas como Urgencias, y había habido series que se habían alargado en el tiempo, pero la verdad es que Anatomía de Grey, por lo que trascendía en la pantalla, los personajes, las tramas, las canciones, yo creo que a partir de ahí ya cambió todo lo que conocíamos como serie de televisión. Chasing Cars es el tema de la banda, bueno, no sabemos si decir sino irlandesa o escocesa, Snow Patrol. La escogieron para cerrar temporada, solamente el episodio más triste de toda la serie de Anatomía de Grey. Por si no lo has visto, no voy a hacer spoiler, pero la verdad es que cuando sonaba esta canción se te lava el alma. Una canción que los catapultó al éxito. Se especializaron en temas de este estilo. Algún día pues, pincharemos aquí en el hilo alguna otra canción de Snow Patrol, y algún día también haremos un especial de la música de Anatomía de Grey, porque da para un spin-off de este programa que estamos teniendo hoy, con música de series, música de cuando las series no eran series, vaya, porque si hablamos ahora, pues cualquier serie de televisión, da igual la que sea, coges aquí serie española, Élite, y tiene una banda sonora súper cuidada y los artistas se pegan por aparecer en ella, pero bueno... estamos hablando de 80s, 90s, 2000s, una época en la que tampoco se miraba tanto lo que eran las series, era un poco la hermana pequeña de la del cine. Ahora es al revés, ahora los actores no graban, no rodan películas con tal de no perder su sitio en las series. Anatomía de Grey es, lo hemos dicho, la serie que más pues cuidó lo que era la banda sonora, la composición con las canciones, el darle a ambientarlas con temas que luego eran éxito, y en este caso, pues sin duda alguna, este Chasing Cars de Snow Patrol fue un auténtico bombazo. Hay que irse, ya nos hemos comido parte del tiempo del siguiente programa, estamos siempre así, me parece que empezamos sobre todo la emisión en directo, si no escuchas en las redifusiones dirás que está diciendo este hombre, pero bueno, la radio es así, que en directo es diferente, y ahora podemos estar diciendo una noticia que es actualidad y cuando lo escuchas en el podcast dentro de unos meses resulta que ya ha quedado desfasada, pero es la magia de la radio, más mágica que nunca. Hasta aquí ha llegado el hilo. Recibe los saludos de Nacho Ciudad, que te acompañó en estos 50 y pico minutos de radio. Ya sabéis que estamos tanto en Radio Crash, en el 105 de la FM, como en Radio Nava, que nos puedes escuchar pues a través de radiopra.com. Y recuerda que también estamos en el banco de podcast de Radio Crash. Hasta aquí llegó el programa de hoy, ha sido un placer. Nos vamos con otra con otra canción de banda sonora, también de Anatomía de Grey. Un artista que hemos tenido, si nos ha seguido, por ejemplo, en Asbury Park, ha sonado muchísimas veces, pero que aquí yo creo que la conocimos por primera vez con el tema que también cerraba otra temporada de Anatomía de Grey. Es Brandi Carlile, este Story. Aquí llegó el hilo por esta semana. Nos vemos, nos escuchamos en 7 días. Adiós. Lines across my face tell you the story of who I am. So many stories of where I've been, and now I got to where I am. But these stories don't mean anything when you've got no one to tell them. I was made for you. I climbed across the mountain tops, swam.